caso es una movilización de CTA pidiendo la urgente personería gremial, la inmediata reincorporación de los trabajadores del correo despedidos y un paro nacional de ATE en reclamo de un montón de puntos que hemos enumerado en cada uno de los comunicados de prensa, ¿no? También la inmediata reincorporación de los compañeros del correo argentino que han sido despedidos arbitrariamente, paritaria para los trabajadores estatales, el reclamo de aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, mayor presupuesto para salud, para educación, el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados. Y en ese marco vamos a seguir durante todo el mes de agosto reclamando por los distintos ítems que venimos reclamando todos los días, ¿no? Y hoy acompañado por los gremios tanto de que integran la CTA, como la CICOS, como SUTEBA, como la Asociación Judicial Bonaerense, los jubilados que están reclamando el 82% móvil, compañeros de la delegación de la seccional de ATE Chacabuco, que también están presentes aquí. Bueno, esta manifestación que hoy estamos haciendo a la puerta del Ministerio de Trabajo de la Nación es en repudio a esta medida que ha tomado el Ministerio de Trabajo de echar a trabajadores que democráticamente se quieren organizar en un gremio que realmente los representa. Así que bueno, hoy estamos acá, el 2 vamos a estar en el correo y así sucesivamente vamos a ir realizando distintas manifestaciones en reclamo de nuestros derechos. ¿Estos empleados de correo son de correo? No, los empleados del correo son del correo central, que en una asamblea mayoritaria más de 200 trabajadores decidieron afiliarse a ATE. Y el ministro Julio De Vido, que maneja autoritariamente el correo argentino con la familia Macri, que son los representantes, que son los que manejan el correo y son los que también manejan los sindicatos que tienen o se cuenta ellos, cuando los trabajadores decidieron afiliarse antes, los estallaron automáticamente. Así que estamos pidiendo la reincorporación, nos invalidaron la elección del delegado, somos un gremio de trabajadores estatales a nivel nacional, provincial y municipal. Esto que no representamos los trabajadores del correo es una mentira más. Lo que pasa es que a ellos se les termina el negocio y por eso no nos quieren reconocer. Pero la justicia nos va a reconocer, hay un fallo en la Suprema Corte de Justicia. Pero más allá de que ellos no nos reconozcan, es fundamental que nos reconoce la clase trabajadora. Julio, este paro en lo que hace trabajadores estatales afecta el tema de escuelas, comedores, hospital. ¿Cómo se ha garantizado, bueno, por ahí la atención sobre todo de servicios esenciales como comedores, hospital? Sí, en primer lugar, yo lo que quiero decir es que el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno municipal no quiera responsabilizar a los trabajadores de la inoperancia que tienen ellos, porque si las escuelas no están en condiciones es por culpa del Estado, no es por culpa de los trabajadores. Si los trabajadores no tienen los elementos de limpieza es por culpa de ellos, porque se lo venimos reclamando hace años. Esto, este marketing que han hecho con el tema de la gripe A es totalmente mentiroso. No hay elementos para prevención de la gripe A en las escuelas, los trabajadores auxiliares no la tienen. Lo mismo pasa en los hospitales. Así que no nos quieren hacer responsables a los trabajadores del déficit que tienen en cada uno de los establecimientos estatales de la provincia de Buenos Aires. Y tampoco nos quieren responsabilizar a los trabajadores de pagar la crisis de la fiesta de estos últimos gobiernos que han venido pasando. Así que no somos responsables de nada. Sí reclamamos por nuestros derechos. Y que el gobierno admita los reclamos y se haga responsable y se haga cargo de brindar todo lo que tiene que brindar a la comunidad en general y a los establecimientos que dependen de cada uno de los estados, nacional, municipal y provincial.